existido en la era cristiana fue San Agustín de Hipona. Y aunque San Agustín de Hipona, para muchos a veces no les gusta que lo mencionemos porque es un católico, ¿cierto? Pero fue un hombre de Dios. Él escribió lo siguiente, dijo: la humildad es algo extraño. En el momento mismo en que creemos tenerla, ya la hemos perdido. Voy a repetir esto, porque yo dije que humildad es salvación. Y San Agustín dijo lo siguiente, con unas palabras tan sabias: la humildad es algo extraño entre nosotros. En el momento mismo en que nosotros podemos decir, hey, yo soy humilde, en ese momento la perdimos. Es profundo lo que escribió este hombre, y es profundo para que, sin más explicación, tú lo puedas comprender. Otra frase que también quiero compartir antes de abrir la Biblia es: la humildad es la base y fundamento de todas las virtudes, y que sin ella no hay alguna que pueda ser virtud. ¿Cuál es la base de todas las virtudes? La humildad. Reconocer, hermanos y hermanas, nuestras debilidades, cualidades y capacidades, y aprovecharlas para obrar en bien de los demás, sin decirlo. Cuando tú dices, oh, yo soy bueno, yo soy mejor, ¿eso te hace ser humilde? ¿Alguna vez Jesús vino acá en su ministerio, cuando Jesús estuvo en su ministerio aquí entre nosotros, cuando digo nosotros estoy hablando de los hombres, alguna vez se elogió a sí mismo? Es más, la Biblia dice que él fue tan humilde que no tuvo él mismo, lo único que dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su... Los zorras tienen cuevas y los nidos los pájaros, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Pregunto yo, ¿Jesús alardeó con esto? Jesús, el Rey del Universo. Jesús, el Creador de todas las cosas. Jesús, el que todo lo puede, el Dios omnipotente, vino a este mundo y se humilló, dice su palabra, a lo sumo. A lo sumo. En la medida en que somos humildes, hermanos, nosotros adquirimos grandeza en el corazón. Pero no en el nuestro, sino en el corazón de los demás. Te doy cuenta cuando tú puedes decir a una persona: ese hermano, esa hermana me cae muy bien, mira, qué amable es, qué humilde es, qué sencillo es. Y yo quiero decirte que la sencillez no viene porque tú te pongas ropa sencilla, o zapatos sin marca, ropa sin marca, o porque no tengas suficiente para vestirte. La humildad o la sencillez debe de provenir de tu testimonio. Tu testimonio es tu corazón, tus actos. Si quieres ser humilde, para cerrar esta parte de los pensamientos, aleja de ti el sentimiento de inferioridad. Algunos dicen, es que yo soy humilde, y agachan la cabeza, yo soy humilde. Pero eso, lo exterior, no dice nada de tu humildad. En la forma de, así cuando tú te pones en acto, ¿sabes lo que hace tu humildad? Es cuando tú piensas, ¿y qué? Y hablas. Te pareces como a la bestia segunda ahí de Apocalipsis, con apariencia de cordero, pero cuando hablas, hablas como que, como un dragón. Entonces quiere decir que si quieres ser humilde, aleja de ti el sentimiento de inferioridad. La humildad no es creer que uno vale poco. Antemano, el humilde debe de saber que tú vales mucho, y porque vales mucho, tú le perteneces a Dios. Yo encontré por ahí buscando los 10 mandamientos de los humildes. Y quisiera compartirlo con ustedes, el decálogo de la humildad. El mandamiento número 1 dice así: elimina la soberbia, cultiva el espíritu positivo hacia los demás. ¿Te has dado cuenta que algunos dicen nada más así de lleno, esa persona me cae mal, no más de que la ve? ¿Algún día has dicho eso? Si lo has dicho, elimina, eso se llama soberbia. 2. No permitir que tus actitudes o palabras ofendan a otros. Actitudes y palabras. O sea, con que yo le va a una persona, ya lo desplante, ¿verdad? Decimos en México, me hizo un desplante, me hizo una seña así. Y la otra parte es decirle así directamente, me caes gordo. 3. Estar en armonía es el mejor regalo. Sonríe y mira a todos con cariño. 4. Cuida tu lenguaje. No hables para criticar, ni siquiera con el fin de agradar a otros, porque a veces nos ponemos a chismear con otro, a insultar a otro para caerle bien al otro. Cuida tu lenguaje. 5. Haz de la humildad una clave de tu vida y el resultado será una buena autoestima. ¿Cómo te sientes? Hay personas que nos sentimos miserables. Es que yo no puedo, no valgo, no me siento bien. No. Haz de la humildad una clave de tu vida. El resultado va a ser una buena autoestima. 6. Reconoce la realidad y esfuérzate por ser mejor. Este mundo es el que te tocó vivir. Y te tocó ser miembro de iglesia con salvadoreños, con mexicanos, con venezolanos, con bolivianos, con peruanos, con mexicanos, con flacos, con gordos, con bonitos y con feos, con estudiados y con no estudiados. Reconoce la realidad y esfuérzate por ser amable y mejor con todos. 7. Elige a tus amistades. Por lo que Dios quiere que tú seas. ¿Sí me entiendes? Cuando decimos amistades, yo creo que aquí en la iglesia todos deberíamos ser amigos, ¿cierto? Deberíamos ser amistades porque hemos venido a tener un encuentro con Dios. Aquí Dios nos capacita. Y no creo que no podamos ser afines. Tenemos que ser afines, porque vamos al mismo lugar. 8. Resalta siempre los aspectos positivos de los demás y minimiza sus debilidades. Yo siempre tengo una forma, hermanos, de calificar a las personas en el liderazgo. Y cuando yo llegué aquí a esta iglesia, antes de llegar y después de llegar, siempre hay personas que me dicen, pastor, cuidado aquí, cuidado allá, cuidado acá, cuidado allá. ¿Me entiende? No le voy a decir quiénes fueron, ni tampoco tengo nada en contra de ellos. Yo sé que eso es algo como natural de nosotros para el bienestar, creemos que sea el bienestar. Pero lo que yo creo, hermanos, es que para poder conocer a una persona hay que tratarla. Y en el trato tú te vas dando cuenta de las cosas buenas y de las cosas malas. Y yo tengo una escala. Si lo bueno es mejor que lo malo, es bueno. ¿Quieren que repita eso? Si lo bueno es mejor que lo malo, es bueno. Ahora, si lo malo es mejor que lo bueno, es malo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos perfectos, ¿cierto? Una vez trabajando en una iglesia, había un hermano de los que son amargos de carácter. Porque, ¿saben? La humildad no la tenemos así nada más. Debemos de buscarla al Señor y a veces debemos de ayudarnos los unos a los otros. Y hay personas que viven amargados toda la vida porque los que supuestamente no somos amargados, les amargamos la vida a Dios. Lo criticamos, le punzamos, lo hacemos a propósito, que como es de carácter explosivo, a propósito que explote. Pero quiero decirles que esta persona era responsable, era trabajador, era servicial, y lo único que le faltaba al hombre era un poco de cariño. Me decían: pastor, ¿por qué tiene usted a esa persona ahí en el liderazgo? Porque le amo. Y saben, este amargoso se convirtió en dulce. ¿Y sabes por qué? Porque tienes que tener suficiente humildad para aceptar a las personas y tratarlas al principio tal cual son. Ese es Jesús. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que en mí encontraréis descanso. Jesús no te dice: quítate todo lo que te estorba y entonces ven conmigo. Jesús dice: ven con lo que tú tienes. El número 9, hermanos, no te sientas superior a nadie. Aquí en la iglesia todos somos como iguales. Un día llegué y me senté en un lugar y alguien vino, un hermano, y dijo: no, el pastor, quítese de allí, que usted allí no puede sentarse, usted debe sentar allá porque usted es el pastor. Y yo le dije: bueno, sí, a veces me quieren sentar en medio porque la costumbre, de acuerdo a la jerarquía eclesiástica, el de medio es más grande. Pero yo me puedo sentar allá, y cuando me puedo levantar de allá y venir a predicar acá, ¿cuál es el problema? Pero la costumbre, en las formas, el de en medio tiene que ser. No te creas superior a nadie. Todos somos iguales. Corre sangre por nuestras venas. Somos pecadores. Somos blancos y amarillos y morados y negros. Por dentro, nomás quita la piel, ¿cómo somos? Somos iguales. Somos iguales. Y el último, aprecia otras virtudes para fortalecer la humildad. Es lo que yo les decía. Mira las virtudes de las personas y eso te va a hacer más humilde. La sobriedad y la mesura sobre todas las cosas. Hay un texto ahora sí en la Biblia, abramos la Biblia después de esto, fue para reflexionar. Lindo, lindo, ¿verdad? Es un momento de reflexión. Ahora vamos a entrar a la palabra de Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo 18, en el verso 2 al 5, dice Jesús, para darnos un ejemplo acerca de la humildad. Yo hablé de San Agustín y hablé de alguien que escribió el Decálogo de la Humildad, pero hoy voy a hablar de lo que Jesús habla acerca de la humildad. ¿Para quién es este mensaje, hermanos, hoy en la mañana? ¿Para quién es? Es para mí. Es para ti, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hoy estamos reconciliándonos ¿con quién? Con Dios. Y entonces tenemos que reflexionar. Al reconciliarnos, tenemos que saber qué es lo que queremos con Dios. Jesús dijo, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto os digo que si no volvéis como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. La pregunta es: ¿por qué Jesús trajo a un niño? ¿Ustedes tienen hijos y tienen sobrinos? ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. ¿Alguna vez tú te has molestado con alguien por culpa de los niños? ¿Sí? ¿Y tú te molestas si te peleas con otra persona, no con tu hermana, con la hermana, porque el niño vino, lo empujó y se cayó el niño? Entonces él viene, mire que es su hijo, empiezan los problemas, ¿cierto? Vuelven a venir a la iglesia, se pelean ustedes y ya no se hablan. Vienes a la iglesia, los niños comienzan a jugar. ¿Y dónde andan los niños que se habían caído y que se lloraban ahí? ¿Dónde andan? Andan jugando, separados. Andan separados. Andan ¿cómo? Juntos. Porque el niño no sabe de odios. El niño nace humilde, nace con una inocencia. ¿Sabe por qué los niños se vuelven malos? Porque los hacemos malos. ¿Sabe lo que dice el papá? No te juntes con esa. Es el niño que es su papá y él son malos. Pero no, el niño no, sí. Y entonces el niño no te hace caso, se va a jugar. ¡Niño! ¡Que no te dije! ¡No te dije! ¿No sabes? ¿Nunca han hecho eso? Pues también yo soy el único. ¿O no tienen la humildad de aceptarlo? No tienen hijos. Jesús trajo al niño y le dijo: el que no tuviese a un niño, lo aceptase como a este, no podrá entrar a los hijos. ¿Saben, hermanos? ¿Qué es lo que debemos aprender de los niños? ¿Qué cualidades poseen y qué ejemplos dan que pueden ayudarnos en nuestro propio crecimiento espiritual? Los niños están llenos de fe. Son receptivos. Son receptivos a los sentimientos del Espíritu. Se me olvida cuando hay una campaña evangelística y el pastor hace el llamado y si hay un niño por ahí, ¿quién es el primero que pasa? Es más, el niño llama a la mamá, a papá y jala, y no quiere traer. Es que lo que se va a hacer no es algo fácil. Hay que pensarlo bien. Y el niño está ahí. Yo vi una vez llorar a un niño. Tenía campaña tras campaña, el niño pasaba, y el niño lloraba tan breve. Porque le ayudaba a ver a mamá. Se bautizaron al juego y ruego del hijo. Dios utilizó al hijo. Son receptivos, son ejemplos de humildad, ejemplos de obediencia en amor. ¿Te has dado cuenta cómo los hijos tuyos se acercan cuando son niños a ti? Es más, un niño confía su vida en tus manos. Me acuerdo que cuando eran más pequeños mis hijos se subían a un árbol y decían, tírate. No, a veces tenía que ponerme listo porque cuando decía ti, ya estaban tirándose. Confían su vida en las manos de su benefactor. Y eso es lo que Dios quisiera de nosotros. Que cuando Él diga ti, nosotros ya estemos brincando. Porque Él nos ama. Recepción. Del llamado, cuando escuchamos el llamado. Hay una historia, hermano, de un niño que estaba corriendo y tenía un amigo, y entonces el amigo en la carrera alguien lo retó para que corrieran, iba corriendo y él corría más duro que el amigo, y cuando el amigo iba atrás, él le dio tristeza que el amigo se quedase atrás. ¿Y saben qué es lo que hizo? Lo esperó, y cuando lo esperó lo tomó de la mano, y entonces pasaron la meta juntos. ¿Nosotros haríamos eso? ¿Qué es lo que nosotros queremos todavía? Ganar. Si concursamos es porque es por ganar, es por ver quién es mejor. Pero en la vida espiritual, hermanos, nadie se nos ha pedido que seamos primeros. Lo que se nos ha pedido es que nos ayudemos los unos a los otros. Otro texto más, Lucas, capítulo 18, por favor, del 10 al 14. Vamos a hablar un poquito acerca de la vanidad. Y esto, tú te lo conoces de memoria. Dos hombres, dice la palabra, subieron al templo a orar. Uno era el fariseo, el otro era un publicano. Diferencia entre fariseo. El fariseo era una persona preparada, un doctor de la ley, una persona que tenía cargos en la iglesia, y el publicano, una persona que se había rentado al Imperio Romano para trabajar como administrador en alguna de las partes, el caso de Zaqueo, cobrador de impuestos. Teniendo el contexto, dice que el fariseo, el religioso, el que estaba cerca siempre en el templo, dice que puesto en pie, oraba. ¿En dónde oraban? En el templo, los dos, ¿cierto? Consigo mismo, de esta manera, diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aun como este que está aquí a mi lado, el publicano. Yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esta era la conversación que tenía este hombre, ¿con quién? Con Dios. Perfecto, ¿eh? Bien humilde el hombre. Y el publicano estaba allí. Ahora, ¿a cuántos ama Dios? Dijimos hace ratos. ¿Nos ama porque somos perfectos? No. ¿Por qué nos ama Dios? En primer lugar, porque somos sus hijos. A ver, de las mamás que tienen más edad aquí, ¿tendrán ustedes a un hijo que odian? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Habrá alguna mamá aquí que levantando su mano y diga: pastor, yo sí hay un hijo que no lo quiero? La Biblia dice: olvidará la madre lo que dio a luz. Una madre es para todo, ¿cierto? Pues Dios es mejor que una madre. Dios nos ama a todos. Mire lo que dice el publicano. Ese era el que era ladrón, el que a lo mejor ni era tan ladrón, era bueno, nada más que hacía la voluntad del imperio y hacía bien su trabajo. El publicano dijo lo siguiente: Señor, dice que él no se acercó mucho, estaba lejos y no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Se sentía indigno, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Jesús dijo: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será qué, y el que se humilla será enaltecido. Yo te pregunto, hermano y hermana, ¿cómo te sientes tú aquí en la iglesia? ¿Te sientes más que los demás? Porque si tú te sientes más que los demás, ¿saben? Yo siempre escucho cosas, a veces llegan a mí y me dicen: pastor, mire que el hermano y la hermana fulana, o el hermano o el joven tal, son así, así, así, así, así. Claro, que uno los tiene que escuchar, ¿verdad? Tiene que escucharlos. Entonces yo le digo al final: bueno, vamos a orar por esta persona. Y a veces es tan difícil decir: y también tengo que orar por ti. Porque no les va a gustar. Porque una persona que cree que está perfecto no recibe corrección. Este hombre, el que se decía que estaba mal, ¿cómo llegó a su casa? Justificado. ¿Por qué? Porque le dijo al Señor: Señor, reconozco que soy malo, pero ayúdame. Ayúdame. Y el otro, miren lo que hacía: diezmaba, ofrendaba. ¿Cuántas veces ayunaba? Dos veces a la semana, nomás comía cinco días, los otros días no comía. Leía la Biblia, la Torá. Sin duda era maestro. Pero llegó a su casa sin justificación. Hay una recompensa para aquel que solamente decide ser humilde ante Dios. Dice Mateo 5:5: Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. La versión actual. Dios bendice a quienes. A los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Los que tienen el corazón como los, ¿quién? Como los niños. Los que están dispuestos a escuchar el llamado de Dios. Nada hagáis por contienda, dice Filipenses 2:3, o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Quién quiere que otro sea superior a mí? No. Cuando uno empieza a contar sus anécdotas, el otro sale con otra cosa mejor. Pero Jesús no nos enseñó eso. Jesús en Mateo 11:28 nos llama diciendo: venid a mí. 11:28-30, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego dice aquí: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de quién. De mí. ¿Qué qué? Jesús es manso. Uy. Aquí Jesús sí se atrevió. Jesús dijo: aprended de mí. Oiga, el que se atreve a decir tiene que serlo, ¿cierto? Soy manso y ¿qué? Y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué cosa? Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Jesús, hermanos, es el máximo ejemplo de humildad. ¿Y quieres que te diga por qué Jesús era el máximo? Hay una forma. Dice que Jesús se reunió con sus discípulos la última noche que pasó con ellos y fueron a comer. Yo pregunto, ¿algunas otras ocasiones Jesús comía la Pascua con ellos? ¿Los otros años había comido la Pascua Jesús con ellos? Sí. ¿Por qué sí? Porque era tradición, aunque no lo dice el Evangelio, era tradición. No había ningún judío que no participase de la Pascua. Y esta ocasión Jesús, participando de la Pascua, hace algo que nunca antes había enseñado, y dice que se levantó de la mesa antes de cenar, agarró un recipiente con agua, se bajó una toalla sobre su cintura, se inclinó ante sus discípulos y comenzó a lavarle los pies. Esta acción no era para cualquier persona, esta acción era para los siervos, ¿cierto? Los siervos. ¿Quién era un siervo? El que estaba destinado a servir a los demás. Y las personas que eran invitadas, ellas no eran siervos, eran los invitados. Pero ahora el maestro, Pedro había reconocido a Jesús: tú eres Jesús, el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Cristo, el Hijo de Dios, dice que se puso a los pies de ellos y comenzó a lavarle los pies. Los discípulos estaban con la boca abierta, pero Pedro no aguantó y le dijo: a mí no me vas a lavar, no te humilles, levántate. Y yo quiero hacer un alto. A mí no me vas a lavar, no te humilles. Esa palabra, no te humilles, no dice ahí, pero eso es lo que denota Pedro. A ti no te toca hacer eso, que lo haga quien lo tiene que hacer. ¿Saben? Muchas veces nosotros no nos vamos a salvar porque no vamos a dejar que Jesús nos lave con su sangre, porque no tenemos la capacidad de reconocer y ser humildes. Jesús dijo: por cuanto se lo hiciste a uno de los más pequeños, a mí me lo hiciste. Cada vez que tenemos cena del Señor o la Santa Cena, nosotros tenemos por costumbre, que Jesús instituyó, lavarnos los pies. Es más, se aconseja que el que no lave los pies a otra persona, que no participe ¿de qué? De la cena del Señor. ¿Tiene sentido bíblicamente esto? Sí, sí tiene sentido. Porque lo único que tú necesitas para ser salvo es ser humilde de corazón. Y entonces ir a Cristo. Porque la cena del Señor es Cristo. Pero la parte de la humildad te toca a ti. Por eso decía al principio, humildad es salvación. La salvación existe en Cristo, pero la humildad debe de existir en nosotros. Si no hay humildad, no hay salvación. Por eso ese canto que dice, yo me rindo a ti. ¿Cuántos podemos tener esa capacidad de rendirnos a nuestro prójimo? Jesús le dijo a Pedro, pues si yo el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, este texto de porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis, nosotros lo utilizamos mucho, ¿verdad?, en otro contexto. Pero el contexto de ejemplo os he dado está en el contexto del servicio. Una persona dice, no, porque Jesús guardó los mandamientos, ejemplo os he dado. Jesús guardó el sábado, ejemplo os he dado. También aplica. Pero cuando Jesús dice en el contexto, ejemplo os he dado, es humíllate ante tu prójimo. Y si no lo puedes hacer, no estás siguiendo mi ejemplo. Y nadie que no siga el ejemplo de Jesús podrá ser salvo. De cierto digo que no es mayor el de cierto digo que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Y si las hicieres, no tan solo debes de saberlas, sino hacerlas. Hay una gran diferencia entre la teoría y la práctica. Y el último texto, hermanos, que quiero compartir con ustedes esta mañana es Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿en forma de qué? No escatimó el ser igual a quién, a Dios, y como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Cuando era Dios, se despojó de sí mismo, ¿cierto? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, ahora como hombre, ¿qué cosa hizo? Se humilló a sí mismo también. Y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que nadie puede decirme a mí, es que Jesús se humilló en la humanidad, pero también se humilló como Dios. Ejemplazo. Por eso Él es nuestro ejemplo, porque Él lo vivió, porque tenemos que ser así. Hay una historia que ustedes la saben posiblemente, dice que había una ranita que quería volar. ¿Ustedes creen que las ranas pueden volar? Pero dice que la rana tenía dos amigos, eran patos. Y dijeron, ¿quieres volar? Sí, quiero volar. Pues fácil, todos los patos fueron y agarraron una ramita. La agarró del pico uno, del pico el otro. Y le dijeron a la rana, muerde la ramita y nosotros vamos a volar y no te sueltes. Empezaron a volar la rana ahí, mordiendo la ramita y volando, volando. Entonces iba pasando por el charco a donde estaban las otras ranas, que estaban mirando todas así con la boca abierta. Y la rana dijo, ¡mírenme! Y se cayó. Hay un dicho que dice que a boca cerrada no entran moscas. A boca cerrada, hermanos, no va a haber problemas. Pero no tan solo la boca, sino el corazón debe de estar listo para amar y no para odiar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que aprender a ser humildes. Debemos de aprender a ser siervos. Estamos en un año nuevo. Es el primer sábado del año 2017. ¿Y cómo vamos a comenzar el año? Bueno, relacionándonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros, y lo más importante, perdonándonos los unos a los otros. Hoy es tiempo de hacer esto. Dice que cuando comienzas el año, lo terminas. Así que comencemos haciendo las paces con nuestros prójimos para poder hacer la paz con nuestro Dios. Hay una niña en esta mañana que va a cantar. Se llama Angélica. También voy a pedirle a los diáconos que estén listos, porque vamos después de la niña a recoger los diezmos y las ofrendas. Y después de aquí vamos a salir con la reflexión en nuestra mente para lavarnos los pies en el béisbol. Después de ahí vamos a regresar y vendremos aquí arriba para participar de los emblemas del pan y del jugo de la vid. ¿Dónde está la niña? ¿Está por acá? Aquí está. Así que los diáconos se preparan y después vamos a levantar diezmos y ofrendas.